Desperté con ganas de viajar hacia un lugar bien tranquilo. Le pregunté a mi vecino, que no paraba de hablar, y dijo: en la montaña hay una casa, tiene una puerta y una ventana. Abre la puerta, entra a la casa y la montaña, ¿viste la ventana? En la montaña, siguiendo este viaje de placer, buscando paisajes claros, me encontré con un paisano que me quiso aconsejar. En la llanura hay una casa, tiene una puerta y una ventana. Abre la puerta, entra a la casa y la llanura es de la ventana. Caminaba hacia la libertad, sin un destino muy cierto. Y en medio de aquel desierto, escuché una voz gritar que dijo: en la meseta hay una casa, tiene una puerta y una ventana. Abre la puerta, entra a la casa y la meseta. ¡Esto es la ventana! En la meseta yo me alejaba de la ciudad, buscando una buena zona. Apareció otra persona con ganas de asesorar. Me dijo: en ese valle hay una casa, tiene una puerta y una ventana. Abre la puerta, entra en la casa. No veo el valle, es de la ventana.